República Argentina transmite 99.3 Radio Rebelde Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del Taller de Comunicación Digital del Barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué andamos, Jai? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá seguimos en La Comunicación Te Resuena. En nuestro programa número 11. Es el 11, sí, ya pasamos a la decena. Qué bien. Así que bueno, seguimos como siempre, les contamos un poco de lo que... De dónde somos. Somos de zona oeste, Barrio Godoy, donde hacemos el taller de comunicación social y digital. Y popular, ¿sí? Es como... es un taller de comunicación que como que se le van sumando diferentes aditivos, ¿no? Puede ser digital en algún momento, puede ser otra cosa, ¿no? Como que llegamos a la radio a partir de experimentar diferentes formas de comunicar. ¿Nos presentamos? Adelante. Yo soy Ariana. Yo soy Alexis. Y yo Álvaro. Y yo Javier, el profe, me dicen. Así que, bueno, Estamos viendo si recibimos unas visitas o no. Estamos esperando. Estamos a la espera. Bienvenidas sean las visitas. En este tiempo nublado, loco, que seguimos con el... Siguiendo el clima. Todavía nos seguimos preguntando dónde está la primavera. Sí, la verdad que todavía seguimos preguntándonos dónde quedó la primavera. Pero la humedad esta... Hay humedad, ¿no? Hoy. Sí, sí, estaba pronosticado lluvia, pero se pasó de largo la lluvia. Así que por eso vamos a ver cuándo sale el sol. ¿Está previsto eso? ¿Hay algún informe, algunos datos hasta al respecto? Hasta el sábado va a estar lindo día, así que... Ajá. Eso es lo que dicen. Pero estamos contentos y volvieron. Ajá. Hubo un momento en el que volvieron. Ajá. Como... Así es. Ay, es que es lo... Nada más que cada uno se pregunta cómo quedó el país después de... Pero quedaron bien, supongo yo. ¿Cómo lo viste vos, Javi? Está volviendo la primavera. Yo creo que sí. Hasta va volviendo la primavera, todos volvemos. Ajá. Así que por eso es lo positivo. O sea, lo que vamos a ir comentando más adelante, que es lo que dejó las elecciones de las generales. Tenemos visita, el clima. Les comentamos un poco de lo que hacemos nosotros. Ayer bastante trabajo tuvimos con preparar el programa. Sí, como hacemos cada martes habitualmente, como ¿no? Como los martes habituales hacemos, de armar el programa. Claro. Recordemos que armamos el programa en la vecinal Rodolfo Rivarola de Barrio Godoy. Ubicada en Rivarola y Fader. Ahí en el oeste, ¿no? La primera clase es la producción del programa, la segunda es el programa acá al aire, ya en vivo, como nos sale. Al segundo ya salimos al aire de lo que armamos el programa. Y bueno, tenemos bastante información. Fuimos buscando los temas, para ir escuchando la música, y hemos encontrado bastante música como para... Así que hoy van a escuchar muy, muy buena música de parte de... Que tiene que ver con lo que dejó el fin de semana y... Tocando... Entonces, ¿podemos escuchar música? Adelante. Vamos. Entonces... Dedico esta canción a los macristas y a su linda derrota, El baile de los pobres, de Calle 13. Tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí llegó tu Robin Hood, a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Entonces seguimos con las noticias de la semana y vamos con los resultados de las elecciones. El 10 de diciembre asume Alberto Fernández. Recordemos que el Frente de Todos ganó con un 48,10% de los votos sobre un 40,37% que sacó Juntos por el Cambio, el Frente de Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Bueno, ¿y qué país nos está dejando Macri? ¿Cómo está quedando esto, no? Sabemos que en el 10 de diciembre asume una nueva gestión a cargo de la primera magistratura de la Nación, pero ¿con qué escenario se va a encontrar Alberto Fernández? Según estadísticas, el 23% del presupuesto cayó, el 23% del presupuesto cayó en lo que es salud. En lo que es educación, perdió casi un tercio de su participación en el presupuesto. El trabajo, la desocupación llegó al 10,6%, que afecta a más de 2 millones de personas. Bueno, Alberto lo saludaron otros mandatarios latinoamericanos, como Evo Morales, el presidente de Bolivia. Lo saludó Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Así y recordemos es. Que Jair Bolsonaro no lo quiso saludar. Y es más, se enojó por la derrota de Macri porque dijo que los argentinos estamos votando mal y que vamos a hacer la nueva Venezuela, según palabras de él. No lo tomó para nada, no le gustó para nada la derrota de su colega argentino al presidente brasilero. Recordemos que hace unas semanas también Jair Bolsonaro había dicho que espera que si ganaba Alberto Fernández, que después los argentinos no salgan corriendo hacia Brasil como hacen los de Venezuela en el norte de Brasil. Había advertido, sí. Había advertido que no daba para que se le cuelen más argentinos, ¿eh? Bueno, y pasaron muchas cosas, ¿no? En las elecciones que, por suerte, se hicieron normalmente, ¿no? Con lo que es habitual en cada acto eleccionario. Y pasaron cosas también, ¿no? Como por ejemplo esto que contábamos hace un rato fuera del aire, que es el episodio de Brian. Es verdad. Brian, no recuerdo su apellido. Gallo. Gallo, Brian Gallo. ¿Qué le pasó a Brian Gallo? Alberto Fernández, de hecho, hoy se reunió con este chico. Que sí, tuvo que un trascendió justamente... Que trascendió bastante en redes sociales por ser presidente de mesa, ¿no? Estaba sí. En una mesa, ¿no? Trabajando durante las elecciones. ¿Aldana? ¿Y qué más sabemos? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué fue tan difundido en redes sociales, digamos? Porque le habían sacado una foto porque tenía ropa deportiva y la gorra hacia atrás. Y con la gorrita para atrás, sí. Claro. ¿Y eso qué querían decir con esas imágenes? Capaz que como que no tenía la vestimenta apropiada para presentarse a ser fiscal. En realidad se le empezó a hacer burla en redes sociales. Creo que en Facebook empezó la primera burla diciendo... si no me das el DNI y el celular, te robo, una cosa así. Es como, dame el DNI y el celular. Claro, el... señalándolo como un chorro, como un ladrón, sí. Como un delincuente. Por haber estado vestido de esa forma siendo presidente de mesa. Ah, que tenés que ir de traje, tenés que estar más formal. Sí, no hay un protocolo, ¿no? Para cumplir con esa, un protocolo, digamos, de vestimenta. La verdad que sí, es ridículo. Así que Alberto Fernández, ¿no? Como que respondió reuniéndose con este joven, ¿no? Ah, lo como que lo como que lo apoyó. Lo apoyó por sí, está bien, porque no nadie dice cómo tener que ir vestido para ser fiscal. Más lo que piden es la presentación de que te presentes y estés y cumplas las horas que tengas que estar para. ¿Cuándo se reunió precisamente Alberto con este chico? Hoy en la mañana, me parece, ¿no? No, hoy al mediodía. Al mediodía. Sí. Así que bueno, es una de las noticias de la semana y del día, justamente, sí, que justamente, está resonando acá. ¿En dónde se reunió? No lo hice, ¿no? En algún lugar de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, supongo. Que de hecho también se sacó una foto usando la visera del Se puso del la mismo gorra del pibe, la gorra de Brian así para atrás. Le faltó ponerse la camperita deportiva. Sí, le faltaba eso nomás. Pero así que... es como estamos hablando del tema, no hace falta nadie, ni nadie te dice también que puede ir con cierta vestimenta a ser fiscal. Bueno, comentemos un poco, porque capaz que no todo el mundo sabe sobre este chico. ¿Dónde fue autoridad de mesa el chico? En Moreno, en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en Moreno, sí. Ah. Bien. No creo que haya pasado acá algo acá en Rosario, ¿no? No, supuestamente, o sea, según lo que dicen, o lo que dijo Brian, quien trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda como voluntario en un club de fútbol Casa 2000, llegó a las oficinas de la calle México de Fernández acompañado de su mamá y su hija. Ah. Bueno, hablando también, ya que estamos con el tema de las elecciones, hubo con el 97% de los votos escrutados. Cristina y Alberto Fernández y Cristina, Frente para Todos, con el 48,10% le ganaron. Así dio el escrutinio provisorio, sí. Porque no muestran los datos si ya están los 99 bajo hasta ahí nomás. Es como va mucho entendimiento, no tengo. No, el resto del porcentaje para llegar a 100 lo completan los otros partidos. Otros partidos. Bueno, o sea, diciendo más, diciendo bien cuánto sacó cada partido, el Frente de Todos, que es el de los Fernández, sacó 48,10. El de Mauricio Macri y Pichetto sacó 40,37%. El de Labaña y Uturbey sacó 6,16. El de Nicolás del Caño y Romina del Pla sacó 2,16. El Frente Nos sacó 1,71%. Y Luis Espert José Espert y Luis Rosales sacó 1,47% de los votos. Me parece fantástico que esos dos energúmenos hayan quedado ahí atrás en el final, ¿no? Da por entender también que voto en blanco hubo 1,50%, la mayoría. Ajá. Han votado en blanco. Votos nulos, 87% y 5% sobre escribieta. O sea, más gente votó en blanco que a Espert. Sí. Es verdad. Votó más gente en blanco que a Espert. Han votado más en... Le ganaron más el voto en blanco que a Espert. Lo ponemos a voto en blanco y Espert a último. Si sea por... Bueno, y además en la provincia de Buenos Aires hay un nuevo gobernador electo, que es Axel Kicillof, que dijo que Buenos Aires va a tener un gobierno de gestión y no de marketing, como para contrarrestar con lo que plantea el macrismo con María Eugenia Vidal. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? Lo que podemos decir es que, bueno, él también, Axel Kicillof, es uno de los que se está preparando también para algún día llegar a... Se lo prevé como presidente en 2023. Sí. Ajá. Así que va por eso camino. O se especula que está preparándose para... Y dentro de todo, quiere hacer algo mejor que lo que hizo María Eugenia Vidal. Recordemos que María Eugenia Vidal tuvo muchas dificultades con el tema de los docentes y eso, viste, que no pudieron renovar. Hubo mucho con el tema de los docentes en Santa Fe y en Buenos Aires, bastante. En Chubut, en todo lo que es Argentina, hubo mucha repercusión sobre los docentes, y de hecho María Eugenia Vidal fue una de las que más se puso en contra de los docentes, diciendo que no tienen, que tienen como que ganar lo que ganan en sí, y que de hecho está muy bien lo que ganan, siendo que ganan creo que el mínimo de un sueldo, o el mínimo de un... no estoy segura cuánto es. No, sí, pero no quiero decir pavadas tampoco. Pero la educación pierde bastante en todo esto de la cómo viene a caer, cómo cayó también el trabajo y sí. Y como leo también acá que la salud, el 23% del presupuesto de la salud es feo, como después de las elecciones los números hablan por sí solos cuando se dice. En realidad no después de las elecciones, ya en sí en el gobierno de Macri. Uh-huh. Seguimos con música y de paso vamos a recordar antes de que nos vayamos las vías de contacto, porque sí, por ahí alguien quiere comunicarse. Por ahí, si no... Ah, es verdad, no estamos olvidando. Así que pueden eso. Conectarse por Instagram a la comunidad Te Resuena y a la por comunicación Te Resuena. Perdón, se me cruzaron las dos redes, ¿no? La comunidad digital en Facebook y la comunicación Te Resuena en Instagram. Ahí está, por ahí nos pueden encontrar. ¿Y nuestro WhatsApp, Javi? Y nuestro WhatsApp es 3415-143-181. Repetimos una vez más. 3415-143-181. Vamos a escuchar música entonces. Entonces, ¿quién vamos quiere presentar el tema? Vamos con el tema de Daddy Yankee, que tire para adelante, para mi amigo Hernán que me está escuchando. Y para nuestra compañera Sasha, que lo pidió ayer. Ella lo eligió el tema, así que ahí está. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Ajá.

Ya cuando hablaste ya se te pasa. Te da vergüenza. Sí, vergüenza. Por ejemplo, yo doy la segunda clase y me da vergüenza, digo unas o dos, tres palabras y lo dejo hablar a ellos. Sí, sí. Creo que para nosotros también fue, por eso lo suelo entender, porque también dar ver el micrófono y saber que te escuchan varias personas y... Da pero es contar lo que están haciendo, por eso... Sí. Por eso con esto le damos el espacio para que puedan expresarse y les deseamos suerte. Pero cuéntenos ¿Cuántos compañeros y compañeras son? Somos 15, hay mujeres y varones, más mujeres que varones. Pero bueno, esta vez vinimos 4, la próxima vez vamos a venir otro grupo y bueno, preparándonos un poquito mejor quizás, para que traigan algo ya preparado para leer, quizás si no se animan a... Suele algo. En las clases que suelen hablar un poco de cómo es hacer radio o... Sí, se habla de cómo hacer radio, hablamos de las cosas del día también, por ahí hay algo que pasó en el barrio y bueno, por ahí en ese día se habla ese tema. Se graban y se escuchan. Entre ellos sí, ahora están haciendo eso, también el año pasado también se hizo un poco de grabar la música, lo que están estudiando y hablar sobre la información que buscaron, todas esas cosas. Sí, lleva tiempo, porque a nosotros también nos pasó que también por ahí el tema de los golpes, escucharnos un poco más, tapar, no quedar en silencio, sí. El tema de la musicalización, así que también nuestro profesor Javi nos enseñó de eso. Nos comentaban cuando recién llegaron que cada uno como que está investigando sobre algún tema, sí, ¿no? Sí, cada cual elige un tema en especial que le gusta a ellos de su música favorita y bueno, ellos investigan, estudian en qué año estudiar, empezaron a cantar y demás cosas. Cuál es la música, todo eso que a ellos les gusta. Estaría bueno que alguno comente, la chica digamos, porque creo que es la única que se animó. Sí. Rocío nos va a contar un poco sobre lo que investiga ella, ¿no? Yo estoy investigando sobre CIA. Ella canta en inglés. Mucho no entiendo inglés, pero después la busco traducido y me gusta bastante la música de ella. Es una artista australiana. Sí. Canta pop. Sí, pop. Sí. Más. Sí. Ahora está integrando un grupo ella con un DJ más y otro cantante. Creo que he escuchado un tema con David Guetta, ella. Sí, lanzó bastante, digamos, se hizo un poco más famosa cuando hizo sus canciones con David Guetta y ahora está haciendo un grupo que se llama LCD. Son las iniciales de ella y de los otros dos compañeros. ¿Cuándo empezó su carrera? ¿Tenés idea? Más o menos creo que por 1900 y algo, no mucho. No me acuerdo bien. Bueno, ¿alguna pregunta más o alguno que otro? ¿O alguno de sus compañeros de que se anime a hablar? Y se preparó, Rocío eligió un tema para presentar justamente a esta artista, ¿no, Rocío? Sí. Bueno, entonces Rami nos manda el tema, vamos a escuchar el tema de CIA, después seguimos con la visita. I trust les iba a comentar Rocío sobre la cantante esta, Sia. Bueno, que nos cuente un poco más de la artista que Sia, que estábamos recién lo dejamos escuchando la música de ella. Así que cuéntenos, Rocío, un poco más. Ahora está formulando el grupo con sería LCD, sería la, está con un DJ que se llama Laberinto y un chico más, Diplo, y tienen varios temas de ahora de los que se están escuchando ella, pero no está cantando tanto ahora como solista, sino más en un grupo con ellos dos. Y no sé, ya lanzaron el primer sencillo que se llama Genius, y el 10 de mayo se lanzó ese sencillo. Y no sé qué más. Ah, bueno, igual. ¿Hace cuánto empezaron a cantar juntos estos tres cantantes? ¿O este grupo, digamos? Y en los principios días de abril de este año, 2019. Está bien, sí, igual tiene una muy buena voz, la artista Sia. Y muy buen éxito de hecho también. Sí. Y de hecho, al momento, porque Rocío ya grabó, nos falta una cosita nada más terminar, un micro, muy cortito, que se lo vamos a traer la semana que viene. Bienvenido. Que cuenta la historia, en forma de micro, de la historia de esta artista. Ah. Sí, Ernesto, pues, para acercarse más al micrófono, porque por ahí no se escucha mucho la voz, pero... Pero bueno, eso era lo que les quería comentar, digamos, que... No, Rocío, estás ya prácticamente, estuviste editando con el programa Audacity y tu propio micro, ¿no es cierto? Sí, yo grabé la vida personal, más que nada de ella, en un video que lo tiene el profe. Ah, qué bueno, mejor así ya más adelante después lo vamos a escuchar y... ¿En un video o en un podcast? Sí, en el formato de audio, ¿no? En el formato de audio, lo que pasa es que lo editamos, digamos, sí, con un editor de audio, para hacer un estilo podcast, tenés razón. Bueno, así como nos han presentado el artista pop de Sia, también hacen otro género, nos han comentado también. También hay otro compañero que habla sobre otro tipo de música. Sobre cómo que se presente. Hola, soy Iván del barrio Estela Mari y hago curso de radio de Nueva Oportunidad. Y estoy haciendo cumbia villera. Qué bueno. Del grupo Damarati. Ah, contás un poco la historia del. Sí, cómo se crió. Cómo nació el grupo. Digamos, ¿cómo? Te enfocas más sobre Damas Gratis. Ajá. ¿Y algo más o menos ya sabes sobre Pablo Lescano o sabes lo que...? Sí, ahora no lo traje. Pero sí, viste que yo también algo sé también de él, que él estaba en el grupo... Yerba Brava. Sí, Yerba Brava. Sí. ¿Tenés idea más o menos en qué año empezó su carrera? No, en 1900 y algo. Sí, siempre estuvo con la con la ayuda de la hermana y bastante, estuvo hace poco dimos una noticia sobre Pablo Lescano que el 8 de diciembre en el Luna Park, que llenó el Luna Park en 30 minutos. Sí, sí, por ahí. Sí, bastante como a full se... En 30 minutos, y después eso también sacó un extra de sus entradas y los vendió en 40 minutos también, creo. Sí. ¿Solamente en ese artista o más artista de la cumbia villera como...? No, Dama Gratia hasta ahora. Ah. Pero hay varios artistas. Ah, buenísimo. ¿Cómo cuáles? La Liga, bueno, no sé. La Piedra Urbana. Bueno. Yo también por ahí mucho sí. Me... Pero tiene que hablar él, ¿no? Es que lo puedo ayudar bastante. Bastante, por eso lo que... Sí, así que Ernesto... Sí, no, yo... como recién estoy estuvieron hablando en el bloque anterior sobre el caso de este chico de Moreno, que durante la votación un poco fue discriminado por usar este gorra. Sí, sí, por la vestimenta que tenía. No, por la vestimenta. Y justo entre los compañeros que estamos acá, tanto Iván como Lucas, vinieron con su típica forma de vestir, como fue este muchacho, ¿no? Allá en Moreno, y que sufrió esta discriminación y que ahora se sacó la foto con el presidente. Así que tenemos dos claros ejemplos de cómo, digamos, la gente común, los chicos que pueden andar vestidos, digamos, con gorra, no tienen por qué ser discriminados y tampoco vistos, digamos, como personas peligrosas, como eso, digamos, o burlarse de esa condición, como sucedió en este caso de Moreno, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo quisiera preguntarle si alguna vez sufrieron un tipo de discriminación así como el chico este, por vestirse así de esta forma. O si alguna vez los miraron feo como diciendo capaz que le hago algo y me robo de una cosa así. No, hasta ahora nunca pusimos atención. Capaz se cruzaron de vereda. No, pero no. No, es que por ahí pasa muchas veces. Sí, a veces pasa. Que te sentías así. Como a este chico estaba fiscalizando y por la ropa que tenía le decían, sí, no, por eso está mal. Así que bueno, Javi... ¿Seguimos con otro de los invitados? Sí. Recuerden que, sí. Iván, vos elegiste un tema para amenizar, ¿no? Así que bueno, lo dejamos con un tema de Damas Gratis. ¿Cuál sería? Ahí está, con Vico cumplieron. Soy de cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. ATR perro cumbia cajetea la piola. Yeah. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Bueno, seguimos con las noticias con del deporte. Noticias del deporte. Hubo bastante fútbol en el día de ayer. Empezó el. Recordemos que la fecha 11 se reprogramó por el tema de las elecciones. Se reprogramó para el martes, el miércoles y el jueves, y ¿no? Y jueves, sí. Ayer martes empezó con la derrota de Central contra Estudiantes de La Plata. 3-0 en condición de visitante. Con goles de López, de Mura y de Pellegrini. También, que fue muy recibido. Muy bien recibido. Diego Maradona. Diego Maradona con su equipo de Estudiantes de La Plata y que perdió contra. Sí. Bueno, no viento que le ganó. Maradona ganó. Que lo goleó. Sí, encima lo goleó. A Newell's 4-0. 4-0. Lo trataron como un rey y así se fue. Los goles fueron de Conti, Caire, Tijanovic y García. Eso fue lo del equipo de la ciudad. También ha jugado River a la noche. Con Colón. ¿De local? River. River de local. Con goles de Nicolás de la Cruz, de Santos Borré. ¿Y de quién fue el gol de Colón? De Martínez Cuarta en contra. Oh. Así que River se metió en la tabla de los primeros. Quedó puntero. Por ahora todavía no jugó Argentinos ni jugó. No, está jugando Argentinos con Talleres. ¿Cómo va? Va 1-0 ganando Argentinos. Con así gol de Auche. Así que bueno. ¿Auche? ¿Cómo se dice? Auche. Va ganando Argentino, así que por ahora también está puntero. Falta jugar Boca. Falta jugar San Lorenzo con Defensa y Justicia, que arranca ahora en 10 minutos. Sí, a las 5. Después Unión con Independiente, con Unión de local, a las 7 y 10. Racing y Banfield. Termina a las 9 y 20. Y Boca Juniors, así como bien dijiste, mañana, que va a jugar contra Lanús. Boca de visitante a las 9:20. Así que eso es lo que te dejamos. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el fútbol masculino? Por ahora el puntero está Argentinos, que está ganando su partido. Segundo River y Boca con 21 también. ¿Seguimos con el fútbol femenino entonces? Vamos al fútbol femenino. Fútbol femenino. Entonces, esto sí se jugó el fin de semana como es normal. Platense le ganó a Huracán 2-0. Racing le ganó 3-0 al Porvenir. Boca Juniors le ganó 3-0 a San Lorenzo. Central le ganó 2-1 a un excursionista. Parece que a las muchachas de Central le va mejor que a los muchachos. Sí, sí, mejor. El fútbol femenino se destaca más en el masculino. Independiente le ganó 3-0 a SAT. Estudiante y Gimnasia en el Clásico de La Plata empataron 3-3. Villa San Carlos perdió de local contra Defensores de Belgrano. Y fue postergado el partido de Lanús y la UAD Urquiza. Bueno, entonces recordemos la tabla de posiciones de las mujeres. Boca Junior con 15, San Lorenzo 12, Gimnasia La Plata 10, Urquiza 9, River 9, Central 9 y Racing 7. Y bueno, Estudiantes de La Plata también con 7. Así que eso fue todo lo de la sesión de deportes y lo dejamos con un tema de La Renga. ¿Quién lo pidió? ¿Quién había pedido ese tapa? ¿Ese no, tema? Pati. Te escucho Pati, así que. Entonces pide, se lo dedicamos a Pati. Buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca premió. Desde que nació, ¿cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. con invitados que no han querido hablar mucho. No, no, pero bastante no, nos han hecho recordar a nuestro momento cuando empezamos radio, Javi. Sí, hay que pasar por ese trance de animarse a largar la palabra en el aire, sí. Es un tema, es un desafío, es algo por lo que hay que ir practicando, me parece que es eso, es intentar. Es cosa de práctica y de tiempo. Ya con el tiempo se va perdiendo todo el miedo. ¿Tenemos alguna convocatoria para los próximos días, no? ¿Hay algo en la agenda? Sí, el 9 de noviembre. El 9 de noviembre es la reunión de la Juventud FTV en... Las Cuatro Plazas. Ahí en Avellaneda y Mendoza, ¿eh? No, Provincia Unida, Mendoza y Provincia Unida. Mendoza y Provincia Unida, perdón, Avellaneda le mandé. Iba a cualquier lado. A las 2 de la tarde. Así es. Que recordemos que también vamos a estar nosotros haciendo radio en vivo. ¿Puede ser, Javi? Así que La Comunicación Te Resuena va a estar en Las Cuatro Plazas. También van a ver artistas cantando y creo que también bailarines. Creo, no estoy bien segura. Así que lo que haya dejado después lo... Bueno, igual es el 9 de noviembre todavía, el todavía miércoles. Falta un fin de semana. Sí, así que el miércoles más que algunos detalles más vamos a ir comentando, diciéndole. Pero... Bueno, queremos... También recordemos la venta de prepisas. Ah, también. Hoy, hasta hoy se podía pedir. No, hasta mañana. Hasta mañana se puede pedir, así que... Unas prepisas muy ricas, ¿no? Que hace la FTV. Uh-huh. Sí, sí. Sí, para sustentar lo que es Radio Rebelde. Buenísimo. ¿Qué, ¿cuándo se entregan? Se entregan en San Juan y Felipe Moré. Sí, sí. Ahí el viernes hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Bueno, queríamos preguntarle, Javi, que cuando hacen ellos hasta los días que están, que hable uno para que nos digan qué día están. Alguien agarra el micrófono y nos cuenta cuando es que hacen el taller este en el barrio Estela Maris, ¿no? Sí, en barrio Estela Maris todos los días martes de 2:30 a 3 o 4 de la tarde. Ah. ¿Dónde se encuentra ubicado el barrio Estela Maris? No estoy bien segura. Sería Fisherton. ¿En qué zona de la zona? Norte, zona norte. Ahí por donde vive Patty. Sí. Patty es de esa zona. Cerca de Patty. Cerca. Porque Patty no vive en Estela Maris. Ah, ¿no? No, Patty. No, vive en Fisherton. Bueno, Patty más en Fisherton. Claro. Bueno, por ahí cerca. Sí, tenemos una compañera acá. Sí, es una compañera que vive por esa zona. Que no la llamamos por el nombre, sino que le decimos por el apodo. Así que bueno. ¿Y dónde se reúnen para hacer esto? Para hacer el curso, digamos. Acevedo y José Ingeniero es un salón que se usa para eventos y bueno, para los cursos también. Qué bueno. Así que la verdad que les agradecemos por la visita. Les deseamos suerte y que tengan muchos éxitos con esto que están haciendo, que empezaron. Así que... Sí, y te digo que no nos van a sacar de encima así tan fácilmente, porque les vamos a, bueno, acercarle para la próxima emisión estos pequeños podcast, como decía ella, que están produciendo algunos de los chicos, y seguramente van a seguir viniendo algunos otros chicos, porque ustedes son un ejemplo, digamos, de cómo llevar adelante un emprendimiento con mucho trabajo, dedicación, cómo se han animado y lo hacen muy bien, y esto también contagia, digamos, que se pueda escuchar este programa hecho por ustedes, y es un ejemplo también para los que están haciendo esta capacitación. Sí, bueno, agradecemos a... Así que desde ya muchas gracias a ustedes. Sí, sí, nosotros también agradecemos a Juan Carlos que nos da este espacio para poder hablar. Y también obviamente agradecemos mucho su visita y esperamos y son bienvenidos cuando ustedes quieran. Y qué bueno que sea inspirador, ¿no? Que esto se siga reproduciendo, que haya más chicos y chicas en diversos barrios de la ciudad haciendo radio. Y qué bueno que Radio Rebelde nos da esta oportunidad de poder estar acá expresándonos y compartiendo las diferentes experiencias que pasan por el programa Nueva Oportunidad. Y bueno, y acá estamos probando. probando cómo sale esto. Así que también agradecemos a Ramiro, nuestro compañero, que sea, nuestro operador, que siempre nos pone música y siempre a tiene Pili. El... A Pilar, nuestra también compañera. A Pilar, nuestra... A todas las compañeras que están ausentes, que esperemos que nos estén escuchando. Que, sí, no pudieron venir, pero están con nosotros siempre, hasta preparando el programa un día antes. Así es, todos los martes ahí en la vecinal Rivarola, estamos de 2 a 4. Ahí es la producción de La Comunicación Te Resuena. Ahí nos reunimos a armar esto que hoy hacemos. ¿Puedo decir algo y mandar un saludo antes de que terminemos? Sí, sí. Quiero mandar un saludo a mi amigo Tomás, que me acaba de corregir por WhatsApp y me acaba de decir que dije cualquier zaraza. ¿Qué habrás dicho? Diciendo que Maradona es de T de coso. Maradona es de Estudiantes. Dije que Maradona es de T de Estudiantes y no de Gimnasia. Ok, qué lindo. Nunca me había dado cuenta. Mm. Se le cruzaron los equipos ahí. Sí. Bueno, así. Hay que animarse, hay que equivocarse, hay que abrir, la boca y expresarse. Y bueno, da para cualquier cosa esto. Así que, bueno, lo dejamos con música. Volvemos el próximo miércoles, ¿eh? Nos vemos el próximo miércoles, entonces. ¿Y con qué terminamos, entonces? ¿Lo presento? ¿Árbol? No, árbol no. ¿Cuál, entonces? El tema que venía después de La Renga. Entonces, Ráfaga, una cerveza que la dedicamos a Romy. Que vos, se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Ráfaga. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperar. Cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa.